Orientar a los hijos hacia la autonomía traerá como consecuencia madurez afectiva y capacidad de gestionar las propias responsabilidades. Permite que tus hijos hagan pequeñas tareas y adquieran así, poco a poco, el sentido de responsabilidad. Soy la terapeuta Jamie Febles. Sigue en sintonía con nuestra familia.